Saludos y bienvenidos al episodio 160 de Nivel Escondido. Les saluda Juan Carlos Delgado esta noche en compañía del germen mutante del podcasting, Mr. Alex Nation. Alex, estás vivo, mano. Mano, estoy vivo. Saludos a todo el mundo. Buenas noches. Mano, estoy vivo. Según comenté la semana pasada cuando grabé con Mash, que fue precisamente el lunes, que dije que estaba medio enfermo, que me estaba explotando una monga. Pues ya gracias a Dios, por lo menos la fiebre se me fue, pero ahora se escucha mi voz y se escuchan unos cuantos truenos durante la grabación, es eso. Ahora tengo una tos activa. O sea, estoy activado con la tos bien duro, así que desde ahora pido disculpas si en algún momento dado estoy leyendo algo, discutiendo algo, y de momento escuchan un Thunderstruck, pues ya saben que fui yo. Así que, sorry. Eso es compromiso. Alex Nation enfermo y aquí grabando. Bueno, el Nico está bien stream enfermo. Pero para adelante. Nada nos detiene. Gente, y también con nosotros la noche de hoy tenemos un invitado muy especial, directamente desde City Buyers Tuesday. Tenemos al que escribió la piedra escrita de Jayuya, Mr. Cotaino. ¿Cómo estás, mijo? Todo bien. Buenas noches. Aquí, poniendo la voz engolada para que me escuchen. Cotaino, no figure mucho. Después quieren que me saquen a mí para poner a alguien con mejor voz. No, qué bueno que tenemos a Taino, gente. Ustedes saben, esta temporada queremos invitar a más personas al podcast, y lo que estamos haciendo es que cada cual que es host principal esa semana se encarga de ir invitando gente, así que yo tengo mi agenda bastante llena. Nosotros tenemos una tablita donde apuntamos quién va a ser host cada día y los invitados, y la mía no tiene espacio como hasta mayo. O sea, que está buqueado Juan Carlos hasta mayo. Sí, yo estoy buqueado. Yo estoy chavado, porque yo traté de invitar a Carmen Lubana, pero me ha pichado todos los emails. No sé qué pasa. Pero para adelante. Sí, sigue insistiendo. Yo sigo insistiendo. Ya. Bueno, pues gente, vamos a darle paso a este show y vamos a comenzar con, ¿sabes a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Y ahora sí, vamos a arrancar con las noticias para esta semana, y comenzamos hablando de que Sony anunció esta semana que el lanzamiento de su tan esperado Uncharted 4 Thieves End sería retrasado 2 semanas. Esto con el fin de poder producir suficientes copias para satisfacer la demanda esperada. Esto a mí me tomó por sorpresa que dijeran el motivo, porque usualmente es la genérica, es como que para pulirlo más, y en esta ocasión es como que no, necesitamos hacer más copias. No se ha indicado que está Gold, meaning que todavía ellos no han comenzado a producir copias. Pero probablemente están trabajando con el juego hasta el último momento posible y ahí pongan a hacer discos a todos vender. Yo espero que ya cumplan con esa fecha, que no se sigan atrasando. La nueva fecha de publicación es el 10 de mayo. ¿Ustedes cómo recibieron la noticia? Bueno, yo por lo menos de mi parte, ¿verdad? Que tú sabes lo que hay con Uncharted, tú sabes los freaks que somos de Uncharted. Me molestó un poquito porque yo estoy loco ya porque saqué el dichoso juego. Pero en parte también, como siempre hemos hablado, o sea, mira, si es para cuestión de que mejoren algo, que ellos entiendan que está fallando, pues mira, o sea, tómense su tiempo, o sea, denme un juego completo, un juego que de verdad que yo me disfrute, que me coja un par de horas de mi vida y me chupe, ¿verdad? Y no me vean en meses. Así que, o sea, metan mano, no tengo problema. Sí me molesta un poquito, pero nada, tranquilo. Todo sea por el bien de que este juego venga súper completo y nítido. So, metan mano. Tienen mi aprobación. Pues por acá, específicamente este año, yo no separé el juego. No lo he separado todavía. Así tan, que. Tan, tan. Así no me que sorprende de Taino. No, fíjate, yo los otros juegos los compraba en launch o los separaba, pero este específicamente no lo había hecho, así que ya por ahí lo separaré en Amazon y esperar, así que no me afectó mucho el que lo hubieran retrasado. Vamos a ver. Bueno, gente, vamos a nuestra próxima noticia, y es que, gente, esto es una notición, ¿verdad?, para los fans de Game of Thrones, y es que se anunció que HBO va a estar lanzando unos cuantos videos animados que van sobre la historia de Westeros. La serie, que incluirá 15 episodios en total, se enfocarán en varias familias, regiones y batallas y serán narrados por miembros del reparto. Aunque en estos momentos solo hay 2 episodios disponibles en internet, el resto será incluido en el Blu-ray de la 5ª temporada. En el primer video, Sir Barristan Selmyr y Ian McKinney proveerán detalles profundos de la caída de Aerys, el Rey Loco, y el ascenso de Robert Baratheon. Los videos, obviamente, van a ser de gran ayuda para aquellos que quisieran comenzar la serie de nuevo o para nuevos fans. Así que esto estaba interesante, ¿verdad? Y animada. So que hay que ver, ¿verdad? Cómo es ese producto final de esas series animadas de Game of Thrones. O sea, prácticamente estos son como una historia, como unos, no vamos a llamarle precuelas, sino son como que historias de cositas que a lo mejor usted ha visto en la serie, que usted como que dirá, ¿y por qué eso está ahí? ¿O por qué mencionan al Rey Loco así por encima y no dan una historia de trasfondo de quién fue el Rey Loco o whatever? Pues ahora con estos mini episodios, usted va a poder, ¿verdad?, alimentar su set de conocimiento de lo que es Game of Thrones. Así que pasen por el site de HBO a ver si han publicado alguna otra, pero por lo menos hay 2 episodios disponibles. Así que, give it a try, guys. Y después nos dejan saber cómo les fue. Está chévere eso es un buen incentivo, especialmente para mí, que yo siempre compro la serie, a pesar de que ya vi los episodios, pero siempre compro la serie y como que se queda ahí, no le doy play. Pero al tener eso es como que, nice. Como para alimentar el lure de... Ya, es para rellenar esos huequitos que particularmente en la serie se quedan, porque yo tengo entendido que los libros son más detallados y quizás dan más información sobre cosas que en la serie quizás no se ven. So, ya, bueno, para complementar. Sí, está cool. Pasando a la siguiente noticia. Gente, Harmonix estrenó en estos días una campaña en Fig con el propósito de llevar Rock Band 4 a PC. Y si no recuerdan Fig es el sistema es como si fuera Kickstarter, pero tú como tal no estás donando dinero, sino que estás invirtiendo. Aunque ellos también tienen la opción de donar y que te dan una recompensa, pero el enfoque en particular es de que tú inviertes en el juego. Entiéndase que tú eres parte de los propietarios de ese juego, tienes unas acciones y cobras básicamente dividendos si el juego pues tiene ganancias. Y entonces ellos lanzaron esta campaña. Su meta es recaudar 1.5 millones. El dinero lo utilizarían para contratar el estudio Sumo Digital, y ellos estarían a cargo de desarrollar la versión para PC del juego. So, sería básicamente hacer un port de Rock Band 4. Pero además de esto, el proyecto también incluye revivir lo que era Rock Band Network. Esto vía el Steam Workshop. Y si recuerdan Rock Band Network, esto fue algo que salió para el tiempo de Rock Band 3 y era esta plataforma que le permitía a artistas, bueno, en realidad le permitía a cualquier persona publicar su música e inclusive hasta venderla por medio de network. Eso tenía un costo particular, creo que era como que $30 al mes el ser parte de eso para tú poder publicar tus cosas, o $99 al año. Yo nunca compré nada del Rock Band Network. Eso, una vez murió Rock Band 3, pues murió eso, pero ahora ellos lo quieren revivir. Y eso, si lo hacen por medio del Steamworks, eso da paso a que la gente haga muchísimas cosas. Ya se podrán imaginar todos los mods y todas las cosas que podrían hacer para Rock Band el público. En cuanto a los instrumentos, ellos indicaron que van a estar trabajando en darle support, en darle apoyo a todos los instrumentos o a la gran mayoría de los instrumentos disponibles que son compatibles con Rock Band en las consolas. Pero para las personas que no tienen ninguno de estos instrumentos en su casa, ya sea porque salieron de ellos o porque nunca han tenido Rock Band, ellos, una vez salga el juego, también van a estar ofreciendo instrumentos. Así que tienen ahí una oportunidad de tener Rock Band en la PC y tener los instrumentos al mismo tiempo. Al día de hoy faltan 31 días de esta campaña y ya han logrado recaudar $347,000. Recuerden, el objetivo es 1.5 millones, todavía falta muchísimo tiempo, así que puede ser que lleguen. Si a usted le interesa respaldar este proyecto, puede hacerlo como donante, o sea, como si fuera tipo Kickstarter, usted le da el dinero y ellos le dan las gracias. O puede hacerlo como inversionista. Las acciones para este proyecto comienzan en los $250. Que ya, si le interesa, busquen en FIG. FIG es F-I-G. Qué cool. Sería interesante ver esa propuesta de Rockman en PC. Nada más pienso en todos esos mods y todas esas canciones custom que la gente podría crear para el juego. Que sí, que yo lo primero que viene a mi mente es, alguien va a crear un tool donde tú vas a subir cualquier canción que tú quieras y él te va a crear un patrón de estos de botones. No va a quedar tan cool como el que ellos hacen, claro está, para las canciones, pero un patrón que se deje llevar por ciertas cosas y tú vas a ver montones de canciones que no están en el juego. Y hasta mejores que las que están en el juego. Oh, ya, definitivamente. Nice. Precisamente ese fue mi primer pensamiento cuando leí la noticia, o sea, la posibilidad de tantos mods o tantas aplicaciones que se pudieran conectar al Rock Band y utilizar pues el engine para hacer diferentes modificaciones. Que no, en verdad, super cool. Tú poder, imagínate tú coger la música de tu banda favorita, coger las bachatas que más te gustan. Bachata. Pones las canciones de Torito y todas esas cosas. Muy fuerte para esta hora, Juan. Muy fuerte. Pues bueno, pues continuamos aquí. Entre nuestra próxima noticia del mundo del cine, y es que, ¿se acuerdan del famoso proyectito para hacer la película de Gambit? Pues, gente, sepan, ¿verdad?, que la misma, pero para los que no, vamos a refrescar la mente. Esto fue un proyecto que salió ya hace como un año y que se rumoraba de que el actor iba a ser Channing Tatum. Si lo dije mal, me regañan después. Pues, gente, ya aparentemente no está en la lista, en el calendario de estrenos de Fox. Box Office, quienes son los que mantienen récord de las ganancias a nivel mundial de las películas y las fechas de estreno, tuitearon que el pautado estreno de otoño fue movido. Box Office también alega que Fox añadió dos lanzamientos de Marvel sin título a su calendario para octubre 6 de 2017 y enero 12 del 2018. Gambit aún no ha entrado en producción, contribuyendo esto a su atraso. Se espera que se comience a filmar durante la primavera, ahora que el director y la estrella están en su lugar. Doug Liman, que fue el de Edge of Tomorrow, filmó para el proyecto en noviembre. Así que, gente, está ahora mismo, no va a salir este año, pero no significa que la película no va, la película va, pero obviamente no para la fecha que se esperaba, así que creo que esto se va a tardar un poquito más, ¿verdad?, de este spin-off de la serie de los X-Men, del personaje de Gambit. Y para aquellos que a lo mejor no se acuerdan quién es Gambit, hubo un cameo de este personaje en la fatídica película de Wolverine, de X-Men Origins Wolverine, que era el chamaco que tiraba las cartas, como, o sea, las podía disparar y hacían daño. Las cargaba con energía. Con energía y las lanzaba. O sea, básicamente su poder mutante es que él puede cargar cualquier objeto con energía y transferir esa energía y hacerlas armas. Tú sabes, pero que dentro del cliché del personaje, pues él prefiere utilizar cartas de póker porque el tipo es un jugador hábil de póker y él es un apostador y pues prácticamente esa es su arma de predilección. O sea, cargar las tarjetas y lanzarlas como proyectiles. So que ahí pues más o menos para que se refresque la mente de quién es Gambit o Gambito, como dicen en la serie en español. Así que, ya sabes, no está muerto, pero se va a tardar el proyectito. Bueno, yo, Gambit, a mí me gusta el personaje Gambit. Y yo cuando nene, yo pensaba que Gambit era francés. Y después, muchísimo tiempo después, fue que me enteré que él es de New Orleans. Y entonces en New Orleans hay gente que habla francés. Y dice, con razón. A mí siempre me encantaba mucho Gambit. De hecho, era como que de los X-Men que más me gustaba ver las peleas y las cosas. Porque me fascinaba esa cuestión de ese poder de cargar las cosas con energía. Me gustaba ese personaje. No, y que a mí también me gusta mucho esto de las tarjetas, de los naipes, de póker y esas cosas. So, yeah, para mí era fantástico. Y después tenía el staff. Ah, so, también. Sí. Pues acá, si había un juego en donde estaba Gambit, también era lo que cogía. Así que este sí me chocó un poquito cuando extendieron, porque estaba buscando para ver esa película, o sea, esperaba verla. Bueno, hay que ver, ¿verdad? Obviamente que nos van a, me imagino que obviamente será una historia de dónde es que sale o algo así. Me imagino que pondrán su cameo especial de algún X-Men por ahí o algo. So, hay que ver también cómo la van a tratar, recordando de que prácticamente el universo cinematográfico de X-Men, ¿verdad? Se alteró con la última película. So, hay que ver cómo encaja él en el universo actual de Marvel en el cine. So, vamos a ver cómo ellos traen este proyecto eventualmente cuando salga. Hay que ver a quién le pertenece. Si salió en la película de Wolverine, pues le pertenece a Fox. Así que no hay break de que salga con los Avengers. Puede ser que salga con los X-Men En regulares. algún momento dado, sí. Ya, y Deadpool, pues no hay planes de cruzarlo con X-Men. So, ya probablemente si va a salir, quizás salga con los X-Men. Ahora que Taino mencionó video game, me acordé particularmente, había un juego de PlayStation 1 que se llamaba X-Men Mutant Academy, era un juego de pelea. A mí me encantaba usar a Gambit en ese juego. Super cool. Bueno, y seguimos con la próxima noticia. Es que Twitch llegó a un acuerdo con Psyonix para transmitir la Rocket League Championship Series. Ya, las registraciones para esta primera temporada abrirán el 25 de marzo. Ash. La temporada está dirigida a equipos de 3 personas, o sea, lo que se va a estar jugando es 3 versus 3. Y tendrá una duración de 3 meses la temporada y está abierta a jugadores de PC y PlayStation 4. Ellos indicaron que más adelante van a estar hablando de Xbox One y el support a Xbox One. Pero el problema grande que ellos tienen es que como no hay crossplay con las otras plataformas, quizás ellos se tiren una subseries o algo para mantener ese público también. Pero por lo pronto, pues PC PlayStation 4 va a estar de seguro en ese torneo. Todos los equipos que clasifiquen al final de la temporada estarán recibiendo un premio de 10 mil dólares. No sé cuántos clasifican, pero anyways, se llevan 10 mil y el gran ganador estará recibiendo 75 mil dólares. Que un equipo de 3, 25 mil por cabeza, no viene nada mal. Bueno, más, anímate más. Ya, Mash, Gio, ¿quién más juega y le Polo, mete polo? polo. Ya, metanle ahí, hagan un equipito, vamos a ver si por lo menos ganan dos o tres. Y el like, si se quieren poner pálido, una donación para Extra Life no viene mal de ese premio. Pues suena cool esto, mano. El Rocket League ya la gente ya lo había vaticinado. Como que esto iba a ser el nuevo eSports de internet y ya va a llegar a Twitch, so, súper interesante esta propuesta, vamos a ver hasta dónde llega, pero yo sé que debe estar todo el mundo bien pompeado, lo vivimos allá en United, el fanbase que tiene Rocket League es una cosa increíble, so, que entiendo que les va a ir súper bien, súper bien. Ahí no, ¿tú juegas Rocket League? Bien poquito. Ah, pues ya tenemos aquí el trío, las tres leñas, nosotros tres. Bueno, nosotros somos la chata, nosotros somos como Glass Eye Joe, es el primer match de todo el mundo para que se apunten una victoria. O sea, si quieren practicar, pues cuenten con nosotros. Bueno, pues vámonos a nuestra última noticia, gente. Y es que hay otro juego de Star Fox en camino para el Wii U. Y esto va a estar saliendo al mismo tiempo que el tan esperado Star Fox Zero. El mismo se está llamando Star Fox Guard. Y la versión fi esto es básicamente la versión final de un experimento que el diseñador Shigeru Miyamoto primero mostró en E3 del 2014. Star Fox Guard es el juego que previamente se conocía como Project Guard. El título era originalmente uno de tres proyectos para el Wii U que se enfocaban en el uso del Gamepad Controller. Project Guard le daba a los jugadores la tarea de monitorear y proteger una base utilizando una serie de cámaras de vigilancia a medida que olas de robots enemigos tratan de avanzar. En el lanzamiento final, los jugadores podrán ayudar a Creepy Toad, que quien es el tío de Sleepy Toad, que este es uno de los que está en los Star Force Command, de defender su base ante las oleadas de robots enemigos. Los jugadores también podrán crear level propio, editar las horas de enemigos y compartirlos online. Esto también se mostró durante el más reciente Nintendo Direct, que fue esta semana que pasó. Y básicamente yo vi cuando hablaron de este juego, y prácticamente el juego me da un feeling como un tipo Tower Defense, algo así por ese estilo, excepto que pues obviamente usted lo que está viendo son como monitores de cámara. Tiene pues que reaccionar, el juego como que va a requerir mucha reacción rápida para usted pues organizar, ¿verdad? Donde usted necesita poner armas y cosas así. So, ese fue el vibe que me dio, pero obviamente con ese toque de que usted está viendo a través del lente de una cámara los diferentes ángulos de donde los enemigos van a estar saliendo. So que vamos a ver, la propuesta está muy interesante. So que anyway, yo por lo menos con Star Fox no estoy montado, así que obviamente no lo estaré jugando, pero eso fue por lo menos lo que pude ver, ¿verdad? De este huequito de Star Fox Guard. Ese juego suena a Five Nights at Freddy's. Ah. No, porque estás viendo los monitores. Estás pendiente de todo. Pero no sabes dónde te van a atacar. Pues cuando escuché la noticia esta, me gustó del jueguito, las cosas que me llamaron la atención, ¿verdad? Una es que viene bundle con el juego original, o sea que si compras uno no. Si lo compras digital, te restan la diferencia, y si los compras los dos, pues entonces te va a salir igual que el juego, como si lo compraras físico. Pero también que tiene la capacidad de que los jugadores creen nuevos challenges, como que pongan el orden de los enemigos que van a venir en el Tower Defense, en el orden que van a salir. Cuestión de que si tú juegas el juego, pues el jueguito con el minigame esté completito, pues ya tienes el acceso al community created challenges, vamos a decirle, no sé cómo los llaman en el juego. Esa parte de todos los juegos que son así, a mí me llama mucho la atención, porque la mayoría de estos juegos así, yo los tiendo a jugar, y tiendo a jugar, a veces ni juego el main story, y me pongo a jugar los challenges de la gente. Hay que ver. Bueno, pues gente, con esto terminamos las noticias más relevantes para esta semana, y vamos ahora a pasar a la siguiente sección. El Dato Geek de la semana. 10 de marzo de 1940, nace en Oklahoma, Estados Unidos, la leyenda, el actor Chuck Norris. ¡Oh! Oh my God. Todo el mundo, aunque no haya visto una serie o una película de Chuck Norris, sabe quién es Chuck Norris. Él es parte fundamental del internet. Luego de los gatos y el bacon, la tercera figura más importante en el mundo de la internet es Chuck Norris. Así que happy birthday para él. Le pregunto rápidamente, ¿alguna memoria, alguna película que particularmente recuerden que les guste de Chuck Norris? Uf, son muchas que he visto, mano. Por lo menos de mi favorita. Las series de Missy in Action son muy buenas. Lone Wolf McQuaid, bestial. Delta Force, excelente. Uh-huh. Por lo menos la 1. O sea, para mí esa película es como un, ¿cómo te puedo decir? Es como un himno, yo la cojo como un himno, mano, ¿verdad? Sí. Excelente película. Ahora, la serie de televisión Texas, ¿cómo es? Walker Texas Ranger. Exacto. No sé, no es esto. Pero por lo menos esas son de las memorias que tengo, mano. Aquí en mi casa, desde que tengo uso de razón, ¿verdad? Desde que llegó el VHS por primera vez a mi casa, para allá para los 80, cuando primero salieron, las cajotas aquellas bien gigantescas, bien feas. Mano, mi mamá siempre era fan de Chuck Norris. Mi mamá siempre le encantaba Chuck Norris, y eso era todos los viernes y todos los sábados al videoclub alquilar películas de Chuck Norris. Yo creo que de ahí fue que yo cogí esa obsesión con Chuck Norris brutal, porque a ellos le encantaba, a mi mamá y a mi padrastro. Y, mano, ahí fue que yo me encariñé con todas esas películas del chamaquito de Chuck Norris. Tú sabes, por eso que tengo así como que muchos recuerdos de muchas películas de Chuck Norris. Y, o sea, yo creo que también algo memorable que después uno aprendió ya cuando era más adulto, que obviamente con chamaquito no tuve la oportunidad de ver eso, cuando él hizo el fatídico cambio en una película de Bruce Lee, y lo que hizo fue coger una pera. The Way of the Dragon, ¿tú dices? Creo que sí, que fue Way of the Dragon. Hizo un cambio ahí con el pecho peludo y obviamente pues Bruce Lee le dio una catumba, tú sabes. Pero sí, mano, muy buenos recuerdos de Chuck Norris, tremendo, tremendo actor de películas de cine. ¿Cómo olvidar cuando por fin salió Expendables. Por ahí están expandidos ya. Mano, cuando salió, esa escena estuvo épica, mano. Yo no la vi en el cine, pero yo imagino que en cierto momento como que ¡lo dije! Pero yo la vi en el cine, pero habían como tres personas más, además de mí. So, pero la reacción no fue. Sí, pero yo por lo menos cuando voy a ver la escena, yo me quedé como que ¡wow! ¿Y ese intro? ¿Qué es eso? Bien Chuck Norris. Pero sí, mano, tremendo, tremendo actor en su tiempo. O sea, el tipo de verdad que es una leyenda. Y, mano, ¿quién no le gusta Chuck Norris? Así que, yeah. Eso por lo menos son mis memorias de Chuck Norris. Bueno, ya Nation dijo todas las que yo pude haber mencionado. Pero la mayor, de verdad, como no sé si fue por el tiempo en que yo nací, pero la mayoría de las cosas que yo vi eran la serie de Walker, Texas Ranger. Pero sí estoy de acuerdo que después de haber visto todo este boom en internet y toda esta cosa, la implementación que se hizo en The Expendables de darle ese llevar esas cosas de internet a la película, me gustó un montón. O sea, ese Lone Wolf que podía con todo solito, pues. The God mode, yeah. Mano, yeah. Parte triste de Lone Wolf McQuade, mano, cuando le matan el lobo, o sea, nada, madre. Eso es una parte. Bueno, esa película yo no me acuerdo. Él era como un ranger que él vivía como que en el desierto. Entonces, él tenía este aspecto así como medio sucio, tú sabes, badass y todas estas cosas. Entonces, pues, él se enfrenta a una, como una red de mafiosos para ese tiempo, y en una de las, en una represalia, pues, no se lo matan, ahora que me acuerdo, se lo hieren, o le lastiman a su lobo mascota, por eso le llamaban el Lone Wolf, él tenía un lobo de mascota, y creo que se lo mataban o se lo herían de tiro, le pegaban un tiro o algo así. Muchachos, ese tipo coge un rage cuando encuentra el lobo muerto, mano, esa parte es bien heartbreaking. Por ejemplo, coge al tipo y le da lo de él. Obviamente, Chuck Norris style. Fíjate, esa yo no la vi. Pero ya, de las que yo recuerdo, ya, Missing in Action y Delta Force son las más grandes que recuerdo de él. Mano, Delta Force estuvo hasta los otros días en Netflix, ya la quitaron. Sí, yo la puse cuando estaba en Netflix. Yo no sé si te acuerdas de Hitman, que también era de Chuck Norris. Esa yo la algo. Ya, sería raro. Sí, pero algo como rizo así, yo dije, ¿qué pasa, Chuck Norris? Pero él hizo muchas buenas películas, obviamente todas action oriented, o sea, en donde él podía demostrar sus dotes de artes marciales, o sea, eso no fallaba. Así que, pero ya, tremenda cinematografía que tiene ahí Chuck Norris, muchas películas. Ya, tremendo catálogo. Bueno, vamos a pasar ahora para las publicaciones de esta semana. Y nos vamos con una lista bastante cortita. Sale esta semana Tom Clancy's The Division para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Yo este juego lo había preordenado, lo cancelé y lo volví a preordenar. Yo realmente quiero jugarlo. No sé con qué tiempo, pero yo voy a hacer algo. Jugaré por la madrugada. ¿Qué te atrapó? ¿Qué te llamó la atención? O sea, lo perdonaste, cancelaste, volviste a perdonar. Algo te tiene que haber despertado el interés para volverlo a pedir. Mano, es que realmente yo quiero jugarlo, pero lo había cancelado porque decía, espérate, yo realmente no voy a tener break de jugarlo. Pero últimamente, pues juego como a eso de 9 a 10 de la noche, podría tener una oportunidad de jugar si es que está todo al día y que se alinean los planetas. Que últimamente como que se han estado alineando, se han estado prestando atención a lo que yo he estado jugando. Cuando lo comento aquí, ha habido un aumento. Tenemos ahora mismo una rutina que está funcionando bastante bien y puede ser que logre acomodar una hora, no todos los días porque pues siempre surge algo y siempre hay que hacer otras cosas diferentes. Pero ya, yo creo que si acaso podré dedicarle en la semana quizás 2-3 horas, y durante el fin de semana yo siempre saco en algún momento un brequecito, ya sea sábado por la noche o sábado por la madrugada o domingo temprano, donde pueda jugar alguito. Pero ya, realmente quiero jugarlo. No importa, depende, porque si por ejemplo nosotros estamos un poquito más adelante y tú empiezas después, ¿sabes? Nosotros te acompañamos, hacemos las misiones contigo. Obviamente, pues, como vamos a estar más overpowered, pues, tú sabes, te damos la mano, nosotros cogemos loot, tú coges loot, y así, tú sabes, y nos alcanza. Porque por lo menos por lo que veo el juego parece que en ese aspecto, pues, no penaliza tanto si te quedas un poco atrás. Tú sabes, obviamente el Dark Zone es la parte, ¿verdad?, que hay que cogerle un poquito de respeto. Pero vamos a ver, yo lo tengo también problemado. A mí, obviamente, el primer día no lo voy a tener. O sea, a mí va a venir llegando fin de semana o la semana después de release windows, o que va a estar un poquito atrás en cuanto a eso, ¿verdad? En comparación con los paras míos de que jugamos Destiny, que todos se van a comprar The Division. Ese se va a convertir en el nuevo Destiny. Se va a convertir en el nuevo Destiny de nosotros, so que eso va a estar encendido el martes. Yo pronostico ausentismo masivo el martes. Sí, yo hace tiempo que no decía eso, creo que sí. Creo que el martes va a haber ausentismo, ya que no había nada en el ambiente, o sea, no había ningún juego que obligara, o sea, que no hubiera tanto hype, y ahora mismo pues The Division trae el hype, y es que la gente ya necesitaba como que un cambio de estilo, o sea, un cambio de juego, o sea, ya pues Destiny ahora mismo está un poquito seco, sí anunciaron que vienen cosas nuevas, pero no, o sea, todavía no hay nada concreto en el mapa de Destiny, por lo menos The Division. Ya ellos anunciaron el lo que se llama el roadmap para el primer año, ¿verdad? Y inclusive estoy pensando seriamente comprar el Season Pass. Pues espérate, si vas a comprar el Season Pass, mejor compra el Gold Edition vía Amazon, porque el Gold Edition incluye el Season Pass. Tiene precio regular de $100, pero tú sabes, con el 20% de Prime te salen en $80. Pues va a checar, todavía tiene tiempo, o sea, puedo hacerlo hoy mismo, o sea, puedo cambiar. Ya, mira a ver si está disponible, porque yo estaba como que pendiente durante la semana y le han dado una pela tan grande a esa versión que Amazon de momento publicaba como que, tenemos en stock ciertas cantidades limitadas. Eso puede ser que no hayan y tengas que estar pendiente a ver si en algún momento indican algo. Sí, bueno, pero yo chequeo tan pronto terminemos de grabar, verifico si tengo chance. Lo preordeno, cancelo la otra y me voy con la. Uh-huh. Gracias por el heads up. Bueno, ya que mencioné eso de Prime, ya yo estaba en un punto en mi vida donde yo estaba ready para hacer la transición a Digital Only. Y esto de Prime dijo, ok, todavía no puedo dar el salto de pagar o 60 o 48 por un juego, ¿sabes? Me quedo con el formato físico, a mí me gusta, pero estaba pensando hacer el cambio porque ahora con la nena, entre menos cosas hayan a su alcance, mejor. So, yeah. Bueno, y seguimos aquí con las publicaciones. El segundo que tengo en la lista se llama Blast Them Bunnies. Esto va a estar saliendo para PlayStation 4 y PlayStation Vita. Eso fue lo que más relevante encontré para esta semana. Claro, está pendiente a cuando cada store actualice. Usualmente salen más cosas que esta. Y ahora pues nos movemos para el Movies Box Office y comenzamos con la quinta posición esta semana, Gods of Egypt. En la cuarta posición, Whiskey Tango Foxtrot. Y en la tercera posición, Deadpool. En la segunda posición, London Has Fallen. Y en la primera posición y campeona para esta semana tenemos a Zootopia. Y estrenando esta semana tres peliculitas, está The Young Messiah, que esto es otra película más así girando en una historia del cristianismo. Esta particularmente se enfoca en Jesús cuando tenía creo que como 7 años, también tiempo de cuaresma, es tiempo donde sacan este tipo de película. También estrena esta semana The Perfect Match y también estrena 10 Cloverfield Lane, que esto es una secuela directa de Cloverfield, que la primera salió en el 2008, si no me equivoco. Esta por lo menos no es desde el ángulo de que están grabando en vivo con camarita. Ya, yo me imagino que tú odias esa primera película, ¿verdad, Alex? Man, cállate, yo no he visto eso, mano. Ok. Gente, para el que no sepa, Alex odia las películas que parece que son filmadas por la misma. Mano, dímelo, yo me volví loco viendo Chronicles. Dios mío, ¿qué es esto? No puedo. The Witch Project, ¿es tu película favorita? Mano, está bien. The Witch Project fue innovadora en este género. Pero de momento como que volví a resurgir y yo como que no, por favor, no. I hate that. Odio ese concepto de película, mano. Bueno. Gente, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Si les sonaba familiar es porque pertenece a Sleeping Dogs. ¡Woo! Nice game. Que ya recientemente vi que Nicole lo estaba jugando en Shuffle Thursdays, uh-huh, en el canal de Extra Life Puerto Rico. Y este juego a mí me gustó muchísimo, muchísimo. Yo no lo compré day one, pero lo compré yo creo que como 2 semanas después que salió, porque todo lo que comentaban del juego era buenísimo. Uh-huh. Y espérate, a mí ese tipo de juego me gusta mucho. Lo voy a comprar. Y lo compré, uff, fantástico. Buenísimo. Y yo quisiera que los Grand Theft Auto tuvieran el sistema de pelea que tiene este juego. Sería el juego perfecto para mí. Sí. So, se consigue barato, hicieron una versión como que Definite Edition o Whatever Edition para las consolas de actual generación. Se lo puede conseguir para PlayStation 4 y Xbox One y contiene todo el DLC. Y lo puede conseguir para PC súper barato. Yo creo que lo han puesto hasta en los Humble Bundles. Sí. Bueno, gente, esta semana el tópico que toca es personaje misterioso. Este personaje nació el 20 de noviembre de 1972 en la ciudad de Boston, Massachusetts, de padre europeo y madre asiática. A la edad de 5 años perdió a su hermana y a su madre en un accidente automovilístico. Unos años más tarde fue víctima de los experimentos a manos del Dr. Hans Clamp. De adulta se unió a la policía de la ciudad de New York. Y 6 meses después de haber comenzado su trabajo, se vio involucrada en el incidente conocido como el New York Blockade. Dicho incidente comenzó el 24 de diciembre de 1997, cuando nuestro personaje, en medio de una ópera en el Carnegie Hall, experimentó una reacción de las sofisticadas mitocondrias de sus células, provocando que todas las personas en el lugar murieran por combustión espontánea, excepto ella. Gente, les pregunto a ustedes, ¿saben quién es el personaje misterioso? Ya yo sé quién es. A ver si Taino sabe. Ya. Alex, dile ahí quién es. Espérate. Sé lo que estás hablando. Es la protagonista del juego de Parasite Eve. Ya, correcto. Ella se llamaba Diablo. ¿Cuál es el nombre de ella? Google ya me lo dijo. Chacho, Google te lo dice todo en segundos. No me acuerdo el nombre, pero sé si es la personaje principal del juego de Parasite Eve que salió para PlayStation 1. Fucking ya great se llama game. Aya Brea. Ah, gracias. The fucking great game. Tremendo juego. No, hermano, tremendo juego. Este juego... esto es un RPG. Sí. Y yo nunca había jugado a ese punto un RPG como este, porque es un RPG donde no es por turno. Es por turno, pero tú te mueves. Sí, es bien raro. A mí me encantó muchísimo el sistema. El 2, yo lo tengo, ese está en mi backlog legendario. Mm. Porque yo empecé a jugar ese juego y nunca lo terminé el 2. El 1, fantástico. Yo creo que en una de estas ventas que de estos flash sales de PSN lo pusieron en especial y yo creo que yo lo compré. Yo creo que podría ir y rejugarlo en PlayStation 3 o en el Vita. Pero ya, tremendo juego. Yo tuve el 1 por mucho tiempo que me lo prestaron para PlayStation 1. Bueno, y yo le dedicaba horas largas a ese juego. Y yo creo que una vez yo hablé de eso aquí hace mucho tiempo. Pero si no lo digo por encimita para refrescar la memoria. Yo tenía un serio problema con ese juego y era que yo nunca lograba matar el segundo boss, si no me equivoco, que era el perro. Y cuando salió una venta especial de PlayStation 1, yo lo compré. De juegos de PlayStation 1 para la PlayStation 3, yo lo compré. Creo que estaba en 1 peso o algo así, una cosa absurda de esa. y yo lo compré y lo bajé a PlayStation 3 y empecé a retomar para acordarme de la mecánica, el manejo de las armas, acostumbrarme al que el sistema de ataque es como por turnos, pero es por turnos, tú escoges los enemigos que tú vas a atacar si están dentro del rango de tu ataque. Entonces, ese rango, a medida que tú vas cogiendo experiencia, tú lo puedes ir expandiendo. Mientras más grande era tu rango de ataque, tú podías dispararle a los enemigos de distancia y te mantenías a salvo de los ataques de ellos. Y obviamente, pues, te digo, era un combate bien extraño, pero no era difícil de entender, era bastante fácil de entender, era bien intuitivo. Y me gustaba un montón, pero que, mano, pues me siento a jugar y que eso que, mano, y sigo teniendo problemas con el dichoso perro, mano, no encuentro cómo matar el freaking perro. O sea, yo no me acuerdo del perro ese, eso yo creo que a mí no me dio ningún problema. Él tira un ataque que es un rayo que coge toda la pantalla, o sea, él hace como un spin con el rayo y eso es lo que a mí siempre me fastidia, porque no encuentro forma de esquivarlo. Y a lo mejor yo estoy haciendo buen damage, pero hay un punto que mi vida me baja, uso tanto las pociones, que cuando viene con el dichoso rayo ese, ya no tengo nada para curarme y ahí me quedo. Me frustro tanto que dejo de jugar. Pero, mano, es un juegazo. O sea, para esa IF es un juegazo. De verdad. Así que si no lo han intentado, pueden chequear a ver si ya está digital para descargar para PlayStation 3. Yo creo que sí, que debe estar por ahí los PS4 Classics. Y digo, aunque el juego pues no ha envejecido bien, pero por lo menos el action de juego es sólido. Es bastante bueno. Tú sabes, tiene un pequeño feeling como un poquito Resident Evil, se les va a hacer familiar a Final Fantasy VII en el sentido de que son digital images de los lugares y entonces el personaje camina por encima de esas imágenes como... Está overimposed. Exacto, como Final Fantasy VII, así, pero el juego se vea chévere para aquel tiempo. O sea, el intro está bien brutal... La historia está bien interesante y eso prácticamente fue inspirado en una película japonesa que trataba de ese tema de las mitocondrias esa, y como que de hecho se surge de la cuestión de hacer ese juego. So que denle a otra gente, ¿verdad? Si les gustan los action RPG, esto es un clásico que deben tratar. Altamente recomendado. Pero Alex, estoy buscando aquí el perro. El perro no es en el segundo nivel, es en el tercer nivel. Y ellos dividen el juego por días. Ok. Entonces, en el tercer día, el boss se llama Shiva. Sea la madre del dichoso Shiva ese, ¿no? me tenía de no poder decir la palabra aquí, pero sea la madre. Pues yo particularmente no recuerdo así ningún boss fight que me haya dado problema. Lo que sí recuerdo es ya para el final del juego... tú tienes que salir, tienes un timer, no un timer, tienes algo persiguiéndote y no te puedes parar porque como que te agarra y te mata. Pues yo estaba tratando de escaparme del sitio y no sabía que tenía que agarrar algo, darle un switch, no encontraba cómo salir y siempre me mataba por una frustración increíble. Y para ese entonces, o sea, no había YouTube. Había YouTube, lo que no había eran suficientes videos en YouTube. Y me tomó el hablar con un pana mío y preguntarle qué rayos había que hacer. Y entonces él me explicó, creo que era como una consola que había, que tú tenías que hundir como con Switch. Y yo, ok. Y entonces ese mismo pana, él jugaba el juego y le había dedicado un montón. Y él llegó al Chrysler Building, que tengo entendido que eso era algo o que tú sacabas o que tenías que ir poco a poco adelantando. Ahora mismo yo no recuerdo, pero yo creo que yo nunca entré. Pero los enemigos eran sumamente fuertes. Yo llegué a ver al pana mío jugándolo. Y el Chrysler Building tenía un montón de pisos y tenías que enfrentarte a un montón de criaturas. Era como que no, ya terminé la historia, ya no voy para allá. Sí, no hace falta challenge. Ya, yeah. I'm done with it. Uh-huh. Pero ya, yeah, tremendo juego. Oye, Taino, ¿tú llegaste, güey, por ese if? No, cuando dijeron que era RPG ya entendí por qué no sabía quién era el personaje. Yo típicamente no juego mucho RPG. Y pero aprovecho para preguntarle, porque lo hablaste, y al decir que la mecánica no era enteramente turn-based, me interesó tanto. Si yo fuera a escoger un RPG para jugar, porque yo no juego, de verdad que no he jugado ninguno, ¿cuál ustedes me dicen que debería empezar por como la primera vez? Es que, o sea, básicamente, o sea, le estamos llamando RPG porque el juego tiene, o sea, tú manejas recursos, o sea, tú obviamente vas adquiriendo experiencia, tienes menús para manejar las armas, tú vas acomodando las armas en diferentes slots, dependiendo, y desarrollas el personaje, y desarrollando el personaje, exacto. No es RPG en el sentido de que no va a haber un party, no hay un party system, o sea, es un solo personaje que es ella, pero básicamente el juego es bastante lineal. O sea, luego es bastante bien, vas de punto A a punto B. Obviamente, los encounters son random, o sea, tú vas caminando y bueno, pues se activa una pelea y combates y qué sé yo qué. Pues ahí es que entra el elemento RPG. O sea, el elemento acción es eso, el estilo de combate. O sea, es un action oriented, no es turn-based, es por, como te dije, es por o sea, como de, ok, entre comillas es un turn-based, porque los enemigos te atacan y después tú los atacas a ellos. Sí, pues hay como un timer. Hay como un timer. Entonces tú tienes que avanzar a escoger a quién tú vas a atacar en el orden que tú los vas a atacar y obviamente verificando el rango de tu ataque si llega a donde está, porque de momento la pantalla se paraliza, pero tú eres el único que te puedes mover y tú escoges lo que va a atacar a este primero, este después y a este después. Y depende del arma que tú tengas, hay armas que disparan dos veces, hay armas que disparan tres veces, hay armas que disparan una sola vez, pero el ataque es súper poderoso. Porque tú tienes que decir, ok, déjame atacar a este que está bien atrás, que tiene la vida más alta, aunque sacrifico los dos que tengo encima, porque este lo mato de una. Ya estos están a mitad, pero los puedo dejar quieto, en el próximo turno creo que puedo matarlos más fácil. Así, esa es la parte que, con la que tú tienes que tantear en ese juego. Pero, mira, no es difícil entender la mecánica, la verdad. Pero suena bien, suena mil veces mejor. Yo lo que no, de verdad no puedo manejar son los turn-based, escojo ataque, sale miss, no puedo manejar eso. Por eso es que no te gustó Final Fantasy VII. No. Ya, quizás Taino, quizás si vas a tratar RPGs, trata los Western RPGs, RPGs uh-huh. más desarrollados para el público norteamericano. Exacto. Ya, como Fallout. Aunque Fallout es larguísimo, yo no sé si vaya a encajar en tu vida. A mí no es que no me gusten los RPG, es que yo no tengo tiempo para dedicarle a un RPG. The Witcher 3. Ya, eso es un juego que yo en mi vida voy a poder terminar. Ese juego suena bien patitaño. Witcher 3, porque es real-time combat. O sea, no es turn-based y es básicamente un RPG open world en tercera persona. So, que como te dije, el combate es bien real time, y pues tú vas manejando pues inventario, armadura, vas haciendo, subiendo level. Yo entiendo que ese juego estará culpa a ti, mano, de Witcher 3, y de hecho he visto, y obviamente juego del año, durante el año pasado, y mucha gente dice que es buenísimo. O sea, yo he visto muchos streams de juego, inclusive a mí me llamó la atención, y yo no soy tan fanático de los RPG, y a mí me ha despertado interés ese juego. So, okay. Ya, el juego se ve gufiado. Sí, debes tratar a ver. Eso es todo con el personaje misterioso esta semana. Vamos ahora a pasar con qué es la que hay. Vamos a dejar a nuestro invitado que hable primero. Taino, ¿qué es la que hay contigo? Bueno, pues como parte de los streams de Extra Life Puerto Rico, pues estuve jugando, eso es lo único que jugué esta semana, no he jugado mucho fuera de ahí. Jugué el Mortal Kombat Collection, específicamente Mortal Kombat 1. Te fuiste con la fácil. Ah, yo estuve haciendo pruebas antes del stream. Y el 2 y el 3, como que no, me fui. No podía. Yo quería a Taino en el 3. No, fíjate, el 3 no me iba tan mal, el 2. No, el 3 es el problema, Chao Kahn. Me caía antes. Pues yo cuando hice el streaming la temporada pasada, yo pasé Mortal Kombat 1 rapidito. Mortal Kombat 2, me tardé un poquito hasta que después me acordé que podía matar a Kintaro súper fácil con Kitana. Y ahí se acabó el juego rápido. Y Mortal Kombat 3 llegué a Shao Kahn en un momento porque ni Motaro me dio problema. Y en Shao Kahn tú sabes que yo estuve como 40 minutos en Shao Kahn solamente. Ya, yo escuchando a Juan por acá en el chat. Yo hice mis pruebas, yo dije, ok, yo no juego mucho fighting game, así que vamos a escoger este que lo puedo pasar, los otros vamos a bypassarlos y vamos a ir a Brawlhalla, que eso es como un Smash Brothers. Ah, no, sí. Así que estuve jugando ese, el 1, Brawlhalla y Kino Fighter 2002. Aparte de eso, de ese stream, estuve jugando un poquito con Ark, que salió en el Humble Bundle de este mes, del pasado. Y estuve jugando un poquito de eso. También es la primera vez que lo jugaba, así que me metí como dos veces a unos servidores. Me mataron un montón de veces, pero estoy aprendiendo ya cómo es la mecánica dentro del juego y cómo mantenerte vivo por más tiempo. ¿Qué es ese juego de supervivencia? Ark es un juego de supervivencia, es correcto. Es como si te tiraran en una isla con dinosaurios y tienes que sobrevivir. Ah, yo he visto la carátula de eso en Twitch. Una mujer trepa con dinosaurio. Sí, cierto. Siempre está de los más hits que tiene. Uh-huh. Además de eso, pues he estado leyendo entre comillas, es un audiobook. Lo estoy escuchando como leyendo con las orejas. Ajá, entre comillas, sí. Estoy escuchando la versión de audiobook de Console Wars, que by the way está bueno, se lo recomiendo. Es actually me lo recomendó Juan, el de Juan y Nicole. Epic. Me lo recomendó y es la historia de, es como si te la están narrando como si fuera un cuento, pero es la historia de la guerra entre Sega y Nintendo. Allá para cuando desde que empezaron, no sé, todavía no he llegado al final del libro, son 21 horas leí el audiobook, no sé hasta qué, a cuán reciente llega, pero de verdad que me ha encantado. O sea, cada vez que te presentan una persona que hizo su aportación, te dan toda su historia, sabes, un resumen de lo que ha hecho y cómo llegó ahí. Te hablan de la gente como si el que está leyendo presentando el libro lo hubiera conocido a todos, porque te dice, la narra en una forma en que es como si fuera un cuento. Está bastante interesante, Console Wars. Y también ese sí lo estoy leyendo en libro, Armada, que es el segundo libro no sé si es el segundo, pero el de los que yo he leído, que el segundo libro que yo estoy leyendo de Ernest Cline, que fue el mismo que hizo Ready Player One. Armada estoy bien empezándolo bien brutal, pero Ready Player One, ese libro también se lo recomiendo a ojos cerrados. Ese viene la película. Viene la película ahora, la va a hacer Steven Spielberg. Pero el libro yo lo leí y yo cuando lo agarré no lo pude soltar y lo tuve que leer corrido. Y con bien pocos libros a mí me pasa eso. El tema, si te gustan los videojuegos, y si te gusta, y si viviste o te gusta esta época ochentosa, Ready Player One, de verdad que es un libro súper brutal. Es como él es en un, como si ya en un mundo futurístico todo el mundo vive, está la realidad virtual y todo el mundo prefiere estar en la realidad virtual que en la vida real. Se pasan mucho tiempo metidos en lo que es la realidad virtual. Y eso es más o menos es el ambiente en lo que están. Pero el tema realmente es esta persona que creó todo este mundo fallece y deja un Easter egg dentro de su realidad virtual, el cual el que lo encuentre hereda la fortuna. Y ahí empieza la historia de todo eso. Yo tengo ese libro en mi backlog porque me lo habían recomendado y lo conseguí como en $3 en especial en Kindle. Y lo compré, pero todavía no había tenido oportunidad de sentarme y leerlo, pero ya, suena super cool. Yo lo tengo físico, mano, que vino en un loot crate. De ahí yo lo leí. Okay. Ese libro, sí. Ahora, el problema es que yo no me acuerdo dónde yo lo guardé. Yo creo que está por ahí, pero no me acuerdo en dónde. Pero sí lo tengo. Tengo ese libro de Ready Player One. Pues casualmente yo lo leí del loot crate. Yo compré ese mismo loot crate y de ahí fue que lo leí. Y nada, y viendo los streams de Extra Life Puerto Rico todas las noches, disfrutando ahí. Nice. Cool, cool. Bueno, Alex, ¿y usted? Pues, mano, pues esta semana les tengo una sorpresa. No voy a mencionar que jugué de stream. Pues no jugaste. No lo vas a mencionar. No jugué. Yo no jugué porque la semana pasada yo estaba allá en Orlando. Entonces, esta que pasó ahora prácticamente, como estaba así enfermo, mano, no, yo no jugué ni el lunes cuando llegué del viaje, pues estaba con la monga encendida, no me dio ánimo de jugar. El martes tampoco, no toqué la consola para nada, solamente la prendí para chequear los updates de Street Fighter 5, nada más, ¿sabes? Te digo, y esta semana ha pasado, ya prácticamente, ya hoy es sábado, ya domingo, y yo no he tocado Destiny, mano. No he tocado Destiny, estoy rompiendo vicio, poco a poco estoy rompiendo vicio, así que si te hacen orgulloso de mí, pero sí jugué Street Fighter 5 como parte de Next Level Wednesday de Stralife todos los miércoles a las 8 de la noche por Twitch, pasen por ahí, denos like, síganlo. Pues estuve jugando Street Fighter 5, pues esto todo como parte del Combat Fighter Week, que esta semana hemos estado jugando en los streams juegos dedicados a juegos de pelea. Por eso fue que Taino pues habló de Mortal Kombat 1, Pro Wallah, King of Fighters 2002. Pues yo, pues obviamente, mi intención original era jugar Marvel vs. Capcom 3 para PlayStation 3. El compañero aquí, Taino, me facilitó una capture card y estaba todo ready. Pero desafortunadamente, para tristeza mía y tristeza de él, el software que se utiliza para correr la capture card lamentablemente no viene para Mac. So que no pude conectar, o sea, sí la pude conectar y qué sé qué, pero no tenía software para capturar la imagen, para entonces pasarla por OBS para entonces streamearla. Así que lamentablemente no, lo que tenía planeado no pude hacerlo, así que tuve que entonces irme por Street Fighter 5. Y nada, ya jugando, pues, me puse a jugar las supuestas, entre comillas, historias de Street Fighter 5, que eran básicamente una o dos pelas y ya, y unos MJs con voces, bien tecato. Después pues, me puse a jugar online, jugué con Gio, jugué con Mighty JR, que se conectó al juego de la PC, y nada, nos fue súper bien, ¿sabes? cogí pelas como es, gané unas que otras veces. En par de ocasiones le gané a Gio, que no podía ni creer, ya que el lunes Gio me cogió de chata. Pero definitivamente es un juego que el fun factor está en que usted puede jugar con un fighting stick, definitivamente. Y no estoy diciendo que con un control usted no pueda hacer lo que con un fighting stick se hace. Claro que sí, usted puede hacerlo, pero siento que como que con el fighting stick usted como que tiene como que un mejor response time para ciertas cosas y para ciertos combos. Pero no quita de que si usted es diestro con un control, usted no le dé una pela a alguien que está usando un fighting stick, o sea, hello. Pero sí es un juego que quiero conseguir un fighting stick y quiero jugarlo con fighting stick, ¿verdad? Para ver si pues, me divierto aún más de lo que me divertí el miércoles. Pero estuvo chévere, estuvo fun. Este juego obviamente tiene que, o sea, el juego tiene que mejorar ciertas cosas. El cuestión de los private matches está un poquito obsoleto, se tiene que crear un lounge, bregar con los settings, crear los slots. Si usted no quiere que nadie se meta, tiene que, pues, le asigne un password, la persona usted le invita, se conecta. Está bien anticuado ese sistema de lounge. Entonces, para colmo, o sea, te puedes invitar una persona al lounge, o sea, no puedes invitar cuatro o cinco personas y jugar entre esas mismas cinco personas, porque no, es una persona nada más y ya. Pero tiempo, ¿Capcom sabe que estamos en el 2016? Yo creo que ellos no recibieron el memo que estamos en el 2016. O sea, ellos no creen en matchmaking ni en party systems. Porque el memo se les extravió. En fin, pero nada, esto es un juego definitivamente que tiene espacio para mejorar. Es un cierto, hasta cierto punto, un poco de letdown. Porque era un juego que venía con mucho hype y de verdad que, tú sabes, pues ahora pues van a solucionártelo con un DLC más adelante para completarte la historia y como que, ok, chévere, nice, good job Capcom. Y nada, pues estoy jugando eso. También durante parte de este fin de semana hemos estado probando el stress test del multiplayer de Uncharted 4. Esto Sony anunció que iba a estar disponible, ¿verdad?, gratis durante este fin de semana para todos los jugadores, obviamente de PlayStation 4 con membresía Plus. Puedan descargar el Stress Test Beta para probar la opción de multiplayer del juego. Anoche mismo estábamos jugando, estuvo Mesh, estuvo Gatonejo, por ahí también estuvo Kaku, también estuvo Criollo, también estuvo Emilio, que se unió por ahí un ratito, que Emilio dio problemas para conectarse, eventualmente Emilio no pudo jugar, yo creo que ninguna con nosotros, le dio problemas la conexión de internet, pero como estábamos hablando, o sea, esto es un stress test, van a haber problemas, van a haber desconexiones, o sea, van a haber lagueos, porque eso es lo que están probando, o sea, están probando a ver cuántas personas pueden estar conectadas a la vez, para ver cómo los servidores están funcionando. Y mientras más gente se conecte, mejor para ellos. O sea, eso es lo que ellos quieren, que se conecte la mayor cantidad de gente en un par de días para ver, ¿verdad?, qué tweaks tienen que hacer para los servidores y esas cosas. Pero lo que jugamos, ¿verdad? Pues, ¿qué tengo que decir? Me gustó bastante. Tiene cositas que obviamente los otros multiplayer de Uncharted no tenían. Obviamente la mecánica sigue siendo la misma. O sea, cover shooter, ¿verdad? En tercera persona. Es cuestión de usted darle donde tiene que darle al tipo, porque nos dimos cuenta que algunos se llevaban bastante tiro, hasta con las shotguns. Ya tiene que ser el headshot o jártalo a tiro. O jártalo a tiro o que alguien te ayude. O sea, nos dimos cuenta que el factor co-op para tumbar a alguien ayuda mucho. O sea, si usted coge a uno una skin y vienen dos, cague la tiro. O sea, entre los dos acribiéndolo. No piensa, pero es mi kill. No. Piensen en ganar. Olvídense de quién es el kill. Piensen en ganar. Como quiera, todo el equipo se beneficia. Tú sabes. Me gustó mucho que ahora tiene como un sistema de una tiendita donde. Eso está súper cool. O sea, el multiplayer, usted va acumulando, además de las muertes y todo, usted va acumulando dinero. O sea, usted por matar gente le dan dinero, por asistencia le dan dinero. En los mapas hay unos tesoritos que aparecen en el radar, usted los coge, le dan dinero. Ese dinero usted lo coge para comprar unos perks que pueden ser hasta de un tipo que cae con una metralleta bien grande y lo ayuda usted a matar gente, un sniper, un médico, unos totems que tiran como con unos espíritus y atacan a todo el mundo. De los demás no vi más ninguno, eso por lo menos, el radar que le chotea su posición en el mapa a los enemigos. Como un tipo. Si fuera UAV de Call of Duty. Sí. Eso usted lo compra con dinero. O sea, usted cuando entra a la partida, le da el botón al gamepad, al touchpad, se abre el menú y usted escoge lo que usted quiere comprar. Tanto que usted lo escoge, usted activa y sale el perk, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que a medida que un valor usted lo vayan matando y usted vaya, esos perks van subiendo el valor en dinero. O sea, ¿suben porque te matan más o suben porque tú lo compraste? Compraste, se acabó. Cuando vuelves a entrar para comprarlo, subió de precio. O sea, que eso fue lo que me di cuenta. Yo pensé que era por morir, pero no, es según tú lo vas comprando. Pero eso está chévere, porque no tenían eso. Tú sabes, los multiplayer, eso fue lo que lo hizo sumamente divertido, mano. Yo me acuerdo que yo una puse la clase en un subclass que tenía sniper, mano, qué cura. Yo trepé a esa mujer en una torre y esa mujer, porque la sniper es una mujer, mano, se curó. Yo veía los scores en la pantalla, cuando atacaba te daban 25 pesos, si mataba a alguien te daban 50 pesos. O sea, yo, diablo, está al garete la sniper matando a todo el mundo. Eso que está cool. Lo que sí no nos dimos, digo, por lo menos yo no lo encontré. Botón para correr más rápido. O sea, nos queda. Yo tampoco lo encontré. No lo encontré. En comparación con los otros multiplayer de Uncharted, se siente bien. O sea, se siente típico multiplayer de Uncharted. O sea, excepto esa mecánica que mencioné de la tiendita, o sea, se siente bien. Los ataques físicos, los melee, siguen funcionando súper bien. ¿Sabes? Ahora pues tiene la opción de que cuando usted tumba al enemigo, el enemigo cae down. Down no es que está muerto, down es que está moribundo. Y está el tipo gateando. Usted lo que hace es, si usted quiere, ahí mismo lo arremata a tiro limpio, o usted se le acerca, le da el botón de melee, que es el cuadrado, y lo termina rematando. Claro, el kill con la pistola le da más puntos. El melee pues le da menos, pero ¿sabes? Gasta menos balas, tú sabes, en ese aspecto. Pero sí, a usted lo pueden revivir. Si usted lo matan, lo pueden revivir en el mapa, siempre y cuando no vengan y le den un tiro cuando usted esté down. que a mí me lo hicieron un montón de veces, me ponía a andar y cuando de momento viene Juan Omar a revivirme, ¡pah! Un tiro en la cabeza con un sniper. Y me quedé, ok, chévere. Pero sí, o sea, tiene esa opción también. So, el médico brega maravilla, mano. Lo probé a lo último y está cool. El médico está chévere. Porque un par de veces me tumbaron, yo apretaba el call y él venía y me revivía. Además de que él mata gente también, porque él anda con un sidearm encendido matando a todo el mundo. So que está cool. La incursión de la soguita para brincar de un lado a otro, que esto pues no lo tenían. Ahora usted tiene como que un grappling hook con una soga, que si hay un área en el mapa que usted no puede brincar, usted utiliza ese grappling hook y se reguinta de un lado a otro, al estilo Tarzán. So que eso está bien chévere, también lo hace un poquito diferente, ¿verdad? El combate del multiplayer. Ahora mismo el beta lo que tiene, lo que pudimos ver fueron como tres mapas, fue, ¿verdad? Lo que pudimos ver. Sí, yo creo que tres mapas. Tres mapitas nada más, pero está chévere, está chévere. Obviamente usted puede hacer custom loadouts, o sea, usted puede equipar un loadout personalizado, no tiene que dejarse llevar de los que están. Son diferentes armas cada loadout, ¿verdad? Son como clases, support, assault. Depende del gusto que usted, ¿verdad? Que usted esté buscando. Si usted es más gunner, que le gusta ir guns blazing, pues coge la primera. Si es más precise, pues puede escoger la segunda. Si lo que le gusta es close combat, pues puede escoger la última, que es con la SMG. O sea, depende de lo que usted le guste dentro del juego. Y obviamente, pues como todo multiplayer, imaginamos que a medida que usted vaya progresando, pues va a ir desbloqueando más cosas y todo eso. Ahora mismo lo único que hay es más que Team Deathmatch. No hay otros modos para jugar. Pero sí, a mí por lo menos me gustó. Lo encontré bastante fun. O sea, hasta ahora lo poquito que hemos jugado me ha gustado un montón. Y mano, y además de eso nada más. Cool, cool. Pues ya que tú estás hablando de Uncharted 4, déjame yo continuar hablando. A mí también me gustó mucho lo que vi. Se sintió muy familiar a los anteriores modos multiplayer de Uncharted. Lo encontré en esta ocasión un poquito más lento en cuestión de acción. A lo que me refiero a eso es que como requiere más impactos de bala. Cuando tú vienes a ver en el juego la partida para llegar a la cantidad, como que dura más. Y cuando tú vienes a ver cuántas veces tú mueres versus los que matas, es una cantidad menor. Claro, están los que matan como 50, pero en promedio se va bastante cerrado y la acción va corriendo un poquito más lento que en versiones anteriores. El melee funciona muy bien. En el 3 funcionaba, en mi opinión, mejor porque estaba bien overpowered en el 3 el melee. Yo era de los que en el 3 yo disparaba from the hip, yo ni siquiera apuntaba. Yo disparaba from the hip, iba corriendo para encima del tipo. Y como ya le había dado varios impactos, le daba con el melee y con un solo cantazo y los impactos de bala lo mataba completamente. Aquí no, aquí ya eso no pasa. Tú le puedes disparar from the hip, pero cuando le des el golpe no lo vas a matar a la primera. Melee solamente tienes que darle 3 golpes si no le has conectado ningún impacto de bala. Y todos los impactos de bala que sean como que en el cuerpo no quitan tanta vida. So, en ese aspecto ya, yeah, va a tener que dar sus buenos tiros o ser the us y dar headshots a Tohender. Yo traté el rifle de sniper y ya no es para mí, yo no tengo la habilidad de pegarle 3 tiros a alguien o dar un headshot en ese caso. So ya, yeah, no es para mí, pero la clase de assault tiene un rifle que no es automático, pero tiene buen alcance y bastante poder. Con ese sí yo puedo dar 3 tiros y me ha ido bastante bien, pero en algunos mapas solamente. El mapa este que es como que con las piedras y la cosa. Sí, que es como la jungla. Y yeah, en ese mapa no me brega bien. A mí tampoco. Pero por ejemplo, el mapa este donde está, yo no sé qué es eso, las casitas esas, los edificios con las tejas. Ajá, sí. En ese mapa es fantástica esa arma, por lo menos para mí me funciona muy bien. Mis mejores partidas han sido en ese mapa con esa arma. Sí. So ya, yeah, me gustó muchísimo. Si tienen una oportunidad, juegue. Está muy similar a lo que ofrecían los juegos anteriores de Uncharted en cuestión de multiplayer. Si usted viene más de la línea de Call of Duty, va a encontrar este juego sumamente lento. si usted viene más del lado quizás de Battlefield, donde usted requiere dar más tiro y coordinar más, puede ser que le guste más este multiplayer. Pero ya, está gratis para usuarios de Plus, así que si tienen una oportunidad, no deje que le cuenten, bájelo y trátelo, y si está con sus amistades, muchísimo mejor, así se pasa, excelente. Aparte de eso, estuve jugando también el beta de Hitman, que está corriendo para los usuarios de PlayStation Plus. Jugué la primera misión esta, que es en el barco, con esa no tuve ningún tipo de problema. Luego salté a la segunda misión que viene incluida en el beta, que ellos le llaman el Final Exam. Mano, y no logro pasarla. Logré matar el target, pero fue bien al garete. Estaba como que, ok, me tengo que ir. No sé cómo hacerlo super stealth. Déjame ver si parándome aquí y dándole un tiro a distancia, me puedo salir con la mía, pero no. Alertaron. So, como tal, no he encontrado una manera elegante de completar esa misión. Pero ya, me gusta mucho lo que han hecho. Me gusta el ajuste que hicieron en cuestión de los uniformes que utiliza Agent 47. Por ejemplo, en Hitman Absolution, tú te ponías el disfraz, pero cuando pasabas por el frente de alguien, como que te podías reconocer, tenías que utilizar esta mecánica de como que taparte la cara disimuladamente. Aquí eliminaron eso. Ahí dentro del mapa van a haber ciertas personas que están como que medias desconfiadas y te van a prestar atención a ver quién tú eres. Pero el juego te los marca con un circulito. Si en algún punto te spotean por alguna razón, te identifican, entonces todos van a estar sospechosos de ti. Pero ya, mientras tanto, mientras estés con tu cubierta bien, es muy poco lo que tienes que preocuparte que te reconozcan si tienes el uniforme apropiado. Eso me gusta un montón. Yo este juego, a pesar de que yo soy fan de Hitman, no pienso comprarlo day one. No hay tiempo para jugar todo. Esto va a salir en episodios, así que yo sé que si compro el primer episodio, para el tiempo que venga a jugarlo, ya han salido todos y probablemente estén todos a mejor precio. Se lo voy a dejar para cuando estén todos juntos, comprarlo. Pero ya, me gustó mucho. También, si tienen una oportunidad, jueguenlo. Bueno, al momento que sale este podcast, probablemente ya pasó el tiempo de esto. Específicamente el de Uncharted termina, yo creo que mañana domingo, gente, estamos grabando sábado. So, ya, no van a tener oportunidad de jugarlo. Pero, ya, espero que lo hayan jugado. Además de eso, estuve jugando Ingress, que este es el juego de Android, de capturar los diferentes puntos. Ya estoy level 5. También Grand Theft Auto 3, ya yo había mencionado que lo había terminado, pero decidí quedarme un ratito más como que para hacer dos o tres trofeitos. Y dije, contra, yo creo que puedo hacer el platino. Y entonces me puse a hacer todos los trofeos. Resulta que me da con mirar en las estadísticas dentro del juego y me dice que me faltan 7 misiones. ¿Cómo va a ser 7 misiones si ya en el mapa no hay más misiones que hacer? O sea, no hay nada más marcado. Me pongo a pensar, ok, 7. ¡Oh! Ya, me faltan las misiones estas que son con la Homers. No se llaman Homers, se llaman Patriots. Que son como que bien challenging, porque estás con la Homer en un área que es sumamente empinada y tienes que pasar por unos puntos. Y ok, de esas son 4. Pero aparte de esas 4, ¿cuáles son las otras 3? Me busco a buscar por internet y las 3 que me faltan es que tengo que hacer la misión de policía, las que se llaman Vigilante. Tengo que hacer level 12, llegar al level 12 o level 20, ahora mismo no recuerdo, yo creo que es level 12. Tengo que hacerlo en las 3 islas, lo mismo con la de ambulancia y lo mismo con la de bomberos. El problema es que hacer esas misiones en la primera isla, que es Portland, a este punto es imposible. Porque cuando uno en el juego termina, cuando uno abre la segunda isla, es porque ya llegó en un punto donde tiene que pasar algo para no... voy a dar spoiler, este juego es más viejo que el andar a pie. Cuando usted tiene que matar el don de la mafia de la primera isla, una vez uno completa esa misión, todos los mafiosos que están concentrados en una zona de esa isla te disparan con shotguns. So, tú pasas en un cualquier vehículo y te dan dos shotgunazos y el carro explota. Ni siquiera coge fuego y te da break de bajarte. No, el carro explota. So, hacer de estas misiones que son de vigilante, de bombero, de la ambulancia, son imposibles porque en algún punto tienes que pasar por esa zona y te van a explotar. So, básicamente el juego no puedo sacarle el 100% en este punto. Eso tenía que hacerlo antes de hacer esa misión de matar al don de la mafia. Así que lamentablemente no voy a sacarle el platino porque tendría que comenzarlo otra vez y hacerlo todo de nuevo. So, ¿qué next? Así que voy a estar comenzando este Vice City y ahí estaré, lo terminaré, miraré si el platino está cerca, limpiaré un poquito los trofeos y cuando termine ese pues me muevo a San Andreas. Y aparte de eso, he estado haciendo cositas con los Perler Beats, específicamente un proyecto con The Legend of Zelda. Estoy haciendo la escena esa que sucede a principio de The Legend of Zelda, el juego de Nintendo Entertainment System, que o sea, cuando entra y te dicen "It's dangerous to go alone, take this". Ya, yeah, pues estoy haciendo eso en Perler Beats. Ya hice todas las letras, todas las dos oraciones. Hice al viejito, hice a Link y hice la espada. Me falta tan solo hacer los dos fueguitos que están al lado del viejito. Y no voy a hacer el frame de la caverna porque quedaría demasiado grande. Actualmente la oración quedó como de 18 pulgadas cada línea. Wow. Y es como, wow, espérate, yo no sé dónde lo voy a poner. So, yo creo que lo que voy a hacer es que voy a terminar regalándolo en un sorteo de Extra Life o poniéndolo para donativos o algo, pero y ya, yo creo que no me voy a quedar con él porque no tengo dónde ponerlo. Quedaría súper chulo en una pared que uno pudiera ponerlo, pero realmente yo no tengo oportunidad aquí de ponerlo, pero... ya cuando me di cuenta que iba a quedar demasiado grande era muy tarde, así que ya lo terminé casi, los fueguitos los hago luego y pues me inventaré algo con él. Y bueno, y aparte de eso, nada más. Así que con eso terminamos que es la que hay. Vamos ahora a los comentarios y tenemos un comentario de un oyente nuevo, se llama Giovanni Rodríguez. Saludos a Gio. Dice, saludos muchachos. Sé que probaron el beta del multiplayer de Uncharted 4, se suponía que me uniría a ustedes, pero el sueño me venció sin querer, y hasta la mitad del streaming de TGIF me perdí. Así que me gustaría escuchar sus impresiones de su experiencia y cómo compara el multiplayer de Uncharted a los anteriores, ya que yo solo jugué las campañas. Los escucho luego y saludos al Vega Taino. Deberían cerrar con un Taino Gram. Jajaja. Buen weekend a todos. Muchas gracias, Gio. Ya comentamos de Uncharted 4. Con los anteriores, bastante parecido. Bastante parecido. Cambiaron ciertas cositas que a mí me gustaron. Alex mencionó lo de la tiendita. A mí eso me parece fantástico, lo de la tiendita esa. Y como yo mencioné, un poquito más lento en cuestión de acción porque requiere muchísimos más tiros. Esto tiene auto-healing. So, si te dieron dos o tres tiros porque estabas pasando por una puerta y te escondiste, con cuestión de darle varios segundos, vuelves y recuperas tu vida. So, es un poquito más lento en cómo van aumentando esos scores, pero ya, sumamente divertido. Aprovechando que volvieron a mencionar lo de la tiendita, una duda que me surgió ahorita cuando estaban hablando, la tiendita resetea cada vez que, en cada round, porque mencionaron que compraron un RPG después que el RPG se ponía más caro, pues porque lo terminabas de usar, gastabas todos los cohetes, si tú querías, si conseguías más chavo, entraba y podías comprar otro, pero entonces te iba a costar más caro de lo que te costó la primera vez. Pero la próxima vez que me meta otro nuevo round de otro servidor o de otro de estos, va a volver Sí. Esa era la pregunta. Es otra partida diferente, comienza cero, no tienes dinero. Bueno, pues con eso vamos a ir terminando el podcast para esta semana. Les recordamos que estamos reclutando para Extra Life 2016. Los invitamos a que se unan al equipo. Para unirse, visiten extralifepr.org. Ahí van a encontrar un botoncito que dice únete a nuestro equipo. Le dan clic, eso lo lleva a una forma y usted llena la información. Muy importante, estamos recaudando dinero para la San Jorge Children's Foundation. Así en la forma le va a preguntar y usted escoge eso. Les recordamos que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Podomatic, Evox y en nivelescondido.com. Y los invitamos para que también escuchen a nuestros colegas de Galaxia Nintendo, Galaxia Retro, Omocha Tsushumi y PSNPR Remastered. Y los colegas de Galaxia Nintendo están toda la semana sacando un episodio, así estoy muy contento con ellos. Así, a mí me gusta que haya una rutina de que haya episodios disponibles para por la tarde escuchar y eso, así que haya consistencia. So, verdad que me está gustando mucho el trabajo que están haciendo. En este último episodio, Pedro no estaba, así que pidió un corrió show. Todo excelente trabajo. Y nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Y para finalizar, queremos agradecer aquí a nuestro invitado, a Taíno. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta grabación tan tarde que comenzó a las 11 de la noche, hora de Puerto Rico. Gracias, gracias a ustedes por haberme tenido aquí. Y pues, Gio, no va a haber Taíno Gran, porque para eso tienes que hablar con mi manejadora, Nicole J. No, pero Taíno, yo vi ese stream del jueves y tú metiste las patas ahí. Yo creo que Nicole te va a demandar. ¿Cómo, güey? Sí. Yo estaba viendo los streaming, pero los he estado viendo archivados durante la semana. Yo casi siempre los pongo de background, pero como tal no veo nada ni escucho. Yo lo vengo y lo pongo en la cocina. Y en la cocina, si estoy cocinando, estoy bregando con la nena o algo, ya estoy dándole un view adicional al stream, pero no estoy pendiente. So, después al otro día, lo pongo y lo escucho. Pues no lo veo tampoco, pero lo escucho. Lo que hago es que en el trabajo pongo el archivo y con un pañito que yo tengo tapo la pantalla del celular y lo que hago es que escucho el contenido. Pero nada, pero ella dice eso así en vivo, pero ya yo cuadramos. Bueno, pues gente, ahora sí, será hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por su sintonía. Bye. Yeah.